Buenas noches, esto es una emisión especial de De Regreso a Octubre, una emisión de verano con un reportaje a la compañera, a la camarada, a la periodista Lucila Gallino, especializada en temas de Latinoamérica y sobre todo con el tema que hoy, siendo esta primera quincena de enero, que tanto... A ver, ¿cómo decirlo? Tanto nos trae tanto dolor, bronca, emoción, certezas sobre lo que es la salud y cómo lo que es vivir hoy en Venezuela. O sea, sobre todo, o sea, tenemos dos temas: la salud del comandante Chávez y lo que es hoy Venezuela. O sea, porque Venezuela hoy se encuentra, si digo convulsionada, está mal. Alterada también está mal. Se encuentra efervescente. Dime, Lucila. Sí, bueno, Venezuela está efervescente desde el año 2000, ¿no? O sea, recordemos que en el año 99 gana Chávez y el sistema político mundial y las corporaciones, digamos, que son los que defienden sus grandes intereses, esperaban que Chávez fuera un aliado y un gerente, digámoslo así, para las grandes corporaciones. Entonces, cuando Chávez empieza realmente a manifestarse políticamente, siendo coherente con su propuesta, empieza Venezuela a ser un país convulsionado desde los inicios, porque él ha mantenido desde el principio de su gestión de gobierno un discurso que nunca ha cambiado, ¿no? Durante 14 años, esto es cuatro gestiones de gobierno, el presidente Chávez, que es lo que a muchos les genera mucha crispación, que esto es algo que se sostiene, o sea, a lo largo de este periodo de tiempo ha habido en Venezuela una situación de mucha tensión y de mucha crispación. Es por eso que se dice que Chávez ha dividido al pueblo. Esto no es así. En mi opinión, lo que creo que Chávez, el legado más importante que le ha dado a su país y al mundo entero, es proponer justamente un sistema político diferente, ¿no? Lo que se llama el socialismo del siglo XXI. Y sobre todo, o sea, Chávez propuso, como vos decías, ese socialismo del siglo XXI, puso también, no impuso, vamos a decirlo, o sea, implementó, porque no impuso nada Chávez, implementó una revolución también del siglo XXI, o sea, esos sectores que estuvieron históricamente durante los 200 años de la historia de Venezuela, ultra relegados, como fue toda gran parte de América Latina, podemos decir, los sectores populares, amplios, numerosos en mayoría. Chávez lo que vino a darle fue voz a esos sectores, dignidad, sí. O sea, dignidad primero, restituirle derechos y después voz. ¿Qué es lo que tienen hoy? Y que diciendo, esto no me lo saca nadie. Sin dudas. Dejamos de ser pobres es una de las frases que se escuchan hoy, hace varios años, ¿no? O sea, desde los sectores populares y los sectores históricamente desprotegidos en Venezuela, recordemos que Venezuela es un país que podría ser, bueno, que es rico como Arabia Saudita en lo que es el recurso petrolero. Es más, se sabe a ciencia cierta que las reservas de petróleo de Venezuela son las más altas y las más grandes del mundo. De todas maneras, esto nunca se ha manifestado en una distribución de esta riqueza, todo lo contrario, sino que durante 80 años los sistemas y las gestiones de gobierno en Venezuela han sido extremadamente asimétricas en lo que es la distribución de riqueza. Es por esto que surge y emerge una figura de un sambo, ¿no? Que es la mezcla de un indio y un negro, que es la genética de Chávez. Y como él mismo bien dice, por primera vez los presidentes comienzan a asemejarse a sus pueblos. Entonces, la gran fuerza que tiene Chávez es que por primera vez se gesta una gran ruptura en lo que son en la concepción de las clases sociales desde las clases menos protegidas, ¿no? Entonces, sin dudas, esta gente que empezó a tomar conciencia ciudadana, a registrar sus derechos políticos, ahora saben perfectamente que dejaron de ser pobres. Esto es consecuencia, sin dudas, de un Chávez que hablaba o que habla ahora, porque bueno, sabemos que Chávez estaba por el momento en una situación de recuperación de su salud, pero recordemos que Chávez durante 14 años ha hecho un trabajo, yo digo, de endovenosa, porque a nosotros los argentinos nos llama la atención que alguien hable durante mucho tiempo. ¿Y esto cómo se explica? O sea, nosotros pertenecemos a una cultura diferente, nosotros no vivimos en el trópico, hay que entender e interpretar que el trópico es una cultura predominantemente oral, en donde la palabra tiene otro significado. Y bueno, de alguna manera los argentinos en sus comienzos nosotros hemos tenido mucha reticencia a aceptar a Venezuela, que sin dudas es el norte del sur de la región, nos ha abierto sus brazos y ha ayudado al resto de los países de Latinoamérica, no solo con el petróleo, sino que también ha gestado toda una fuerza enorme en lo que es la importancia de la integración latinoamericana. De hecho, o sea, el visionario de eso fue, estamos hablando, Chávez tenía año 2003, vamos a trasladarlo acá a la Argentina, año 2003, Kirchner ganando con un 22% de los votos, o sea, nada, vamos a hacerlo, o sea, si hoy lo vemos es nada. El que ganó tenía 24, 25, todo lo demás disperso, y el que vio, diciendo esa cosa estratégica, esa visión estratégica a largo plazo, fue Chávez, que dice, primero que tiene el gesto de grandeza de venir a la asunción de un presidente desconocido como era Néstor Kirchner. Estamos hablando 25 de mayo de 2003, junto con Fidel Castro, si la memoria no me falla. Ese gesto de grandeza. Esa foto que hay, esa postal que hoy la vemos a casi 10 años, es... en ese momento nadie decía, bueno, van a gestar una patria grande. Si alguien decía, estos tres muchachos, Fidel, Chávez y Kirchner, van a gestar una patria grande, cualquiera de nosotros que lo decían, decían, bueno, sí, seguí participando, es una locura. Pero Chávez, como Kirchner, tuvieron la grandeza de ver eso hace 10 años. O sea, porque también Kirchner veía que el modelo de Chávez, que era sacar a los que estaban completamente relegados durante décadas, que él lo tenía que implementar acá porque era lo que había acá. Estamos hablando hace 10 años, o sea, la reconstrucción es más que soñada. O sea, tanto en Venezuela, como acá en Argentina, como se está dando en Ecuador ahora, como se está dando en los últimos años en Bolivia. En Nicaragua. En Nicaragua. Sin duda. Es que también... Uruguay mismo. En Uruguay mismo. O sea, y eso también es patria grande. O sea, sin eso duda. También es la patria grande. O sea. Y fíjate que el presidente Mujica fue muy criticado por la oposición, el Partido Blanco en Uruguay, porque él estuvo este 10 de enero invitado también junto a otros presidentes, como Daniel Ortega, no estuvo en primera fila. Mujica fue en su condición de presidente pro tempore de la UNASUR. De todas maneras, fue ampliamente criticado por gran parte de los ciudadanos uruguayos. Y más allá de esto, tenemos que reconocer que la mayoría de los presidentes latinoamericanos apoyan la figura no solo de Chávez, que en este momento está con un permiso por parte de la Asamblea Nacional Venezolana y del Tribunal Supremo de Justicia, está con un permiso de ausencia política, por el cual el vicepresidente Nicolás Maduro está, bueno, cumpliendo las funciones que está ejerciendo, pero gran parte de los presidentes apoyan todas las decisiones que se están llevando adelante. Y por otra parte, hay algo muy interesante, que a los oyentes es interesante que lo registren y que lo comentemos, que, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos, la OEA, el señor Rafael Insulza, apoya ampliamente también las decisiones. La OEA es un organismo que es bastante crítico con muchas de las gestiones que se han hecho en Venezuela y, sin embargo, ha manifestado públicamente que está de acuerdo y que respeta las decisiones de los organismos más importantes de Venezuela. Sin embargo, ahorita acaba de suceder que el presidente de Panamá, que públicamente se ha manifestado en contra de todo lo que está pasando, o sea, hay una gran tensión, no solo en Venezuela, sino también en el resto del mundo. No estamos hablando solamente de Latinoamérica, estamos hablando de organismos internacionales como la OEA, que Insulza apoya, y por otra parte hay otros participantes que están en contra, ¿no? Eso ha sido siempre así, en forma transversal. Pero no solamente, o sea, Bueno, acá entran, cuando entran organismos como la OEA, digo, lo primero que se me viene a la cabeza es lo siguiente. Saben que lo que ha generado Chávez es irreversible, ese poder popular, esa conciencia. Y sobre todo, ha hecho a un país como Venezuela, lo ha vuelto a ser soberano, como sucede aquí en Argentina. Por la sencilla razón que el Estado venezolano maneja el petróleo. Ya no es más la gasolinera, como ellos suelen decir, de Estados Unidos, que le vendían el petróleo a precio regalado, sí, podemos sí, decir sí, precio sí. vil a Estados Unidos. Sí, digamos que lo administra en función de los intereses de los menos, de los más necesitados, ¿no? Con porque manejarlo acá. Siempre lo manejó. PDVSA siempre fue un estado paralelo en Venezuela, pero antes existía la gente del petróleo. Fíjate que los gerentes de PDVSA tenían una fila aparte en el aeropuerto Maiquetía y viajaban permanentemente a Miami, por ejemplo, ¿no? Que era su patria chica. Claro. Entonces ahora, sí, PDVSA sigue siendo administrado por el Estado, porque siempre fue estatal, pero con la gran diferencia de que los recursos y los bienes de ese gran recurso petrolero ahora se distribuye. ¿En qué se distribuye? En misiones, como la misión Robinson, la misión Rivas, que son misiones profundamente ligadas a las necesidades de la gente. Fíjate que, por ejemplo, hay un tremendo gestión de gobierno relacionada a las deficiencias habitacionales. Todos los jueves en Venezuela se entregan viviendas a las personas más necesitadas. Y fíjate que esto también se ha disparado como un efecto dominó en otros países. Nosotros también... El procrear. Hemos aprendido y hemos trabajado mucho. No quito mérito a la gestión nuestra, porque tenemos... Un trabajo sumamente profundo en lo que es la gestión de las necesidades de nuestra gente, pero entre los presidentes que son estos contemporáneos que hemos nombrado, se han ido potenciando mutuamente, ¿no? Y se han ido reafirmando en lo que es la verdadera necesidad de la integración. Y en esto es importante que la gente sepa, porque la vecina quizás que está enfrente o escuchándonos dice, ¿por qué a mí me da de importar lo que pasa en Venezuela? Que es lo que todos generalmente escuchamos, ¿no? A mí me interesa que mi presidente me gobierne bien, o mi intendente, o mi gobernador. ¿Por qué hoy por hoy es tan importante comprender la gran situación que estamos viviendo? El futuro de la humanidad depende de los recursos naturales, que la mayoría de ellos están en Latinoamérica. Y la mayoría de estos recursos, que no es solamente el agua o el petróleo, sino también los recursos minerales, están en Latinoamérica. Es decir, hoy más que nunca tenemos que estar integrados. Que no es solamente el petróleo, el agua, es el litio, que también, por ejemplo son las baterías de todo lo que venga de aquí a 25, tal vez 50 años, está en Bolivia y Argentina. Sin duda. Las reservas, sí, reservas podemos decir, de litio, es la palabra correcta, está bien dicho, están en Bolivia y Argentina. O sea, sí. Esa alianza que hay, UNASUR, CELAC, pongámosles el sello que quisiéramos. Mercosur, todos los organismos. Que por algo, o sea, es inminente, esperemos, la inclusión de Bolivia al Mercosur, o sea, como socio pleno. ¿Por qué? Porque ese recurso natural que hoy parece desapercibido y no está en forjando el sentido común de lo que se habla todos los días, porque los recursos naturales hablamos es agua y petróleo, nada más. Eso, o sea, todo lo que venga de acá a 25 años va a funcionar a baterías. O sea, ese material, esa materia prima, la tenemos acá. Fíjate que en Venezuela hay un recurso que se llama el coltán, ¿no? El coltán es como el litio, es uno de los minerales que también es muy demandado por las corporaciones de las empresas telefónicas. Correcto. Y el coltán, por ejemplo, que existe en abundancia en Venezuela, hoy por hoy, también en África, ha sido administrado y regulado por el gobierno nacional. Y esto es muy interesante también, porque nosotros pasamos a ser protagonistas no solo a nivel de estabilidad económica. Latinoamérica en su proyección económica va a seguir creciendo a un ritmo del 4% anual. Que no es poco en un mundo en crisis. En un mundo que está implosionando, fijémonos permanentemente haciendo zapping, lo que vemos en Grecia, en España, inclusive en Inglaterra, que los medios filtran muchísimo lo que pasa a nivel de las demandas de los sindicatos, ¿no? Entonces realmente nosotros pasamos a ser un paradigma y un emergente de gran respeto en todo el mundo, porque no solo a nivel unidad estamos llamando la atención, sino que también a nivel reclamos de históricas demandas que tienen que ver con el colonialismo, como pasa, por ejemplo, con el caso de las Islas Malvinas, y no estoy mezclando aleatoriamente los temas, sino que me estoy refiriendo precisamente a la importancia que tiene el tomar registro de la conciencia política que está llevando adelante Latinoamérica y que tenemos que defender irreductiblemente. Es decir, fíjate que en Venezuela, cuando dicen rodilla en tierra, ¿no? Sí, eso lo leo mucho, por ejemplo, en Twitter. De Twitter, de cuentas de venezolanos, sí. O sea, que hablan de rodilla por ahí en tierra. Yo te voy de lo macro a lo micro, porque está estrictamente relacionado. O sea, a nosotros nos explotó la cabeza conceptualmente en lo político, porque sin dudas, Venezuela es un país que está tremendamente politizado en forma positiva. El nivel de debate político que vos te vas a encontrar en un barrio adentro, que es para nosotros lo que son las villas, ¿no? Es tan alto el nivel de debate político porque están permanentemente discutiendo de política. Como en Cuba, por ejemplo. Exactamente. O sea, Venezuela hoy se ha convertido en un país que era conocido en el mundo por las Miss Venezuela, por la Isla Margarita. Y por ese turismo para ricos. Exacto. Por el consumo altísimo que tienen y lamentablemente siguen teniendo del whisky, por ejemplo. Pero de todas maneras, hoy Venezuela pasó a ser paradigma de conciencia política y de, bueno, justamente de resistencia de lo que es un mundo injusto, ¿no? Porque sin dudas este sistema está en crisis y está implosionando. Lo vemos en Europa, lo vemos en Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando hoy en Estados Unidos? El presidente Obama acaba de firmar 23 o 24 decretos. Para frenar la producción o la venta de armas. La venta de armas, porque es una sociedad completamente enferma. Nosotros no tenemos ese tipo de problemas de existencialismo o de crisis, digamos, como lo llama Fidel Castro, la raza o la especie humana está en extinción, no solo los animales, sino que la raza humana en sí también está en extinción. Y sobre todo eso se revela en lo que está sucediendo en el sistema de la sociedad civil americana, ¿no? Donde una persona va a un cine y mata a 14 tipos, salta, o un chico sale de la escuela y mata a 20 niños. O sea, sí. ¿Qué pasa en el sistema americano? Hay una degradación del ser humano bastante. Me atrevo a hablar de esto, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a ir un temita y después seguimos con el bloque siguiente.